Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somo cada mañana. No, no lo voy a llorar, ni despedir, ni elogiarle nada. No soy político y por ende no tengo el compromiso ético de rendirle honores como ex jefe de Estado. Eso se lo dejo a los presidentes, porque el tipo murió libre, ocupando una banca farsa de senador que fue funcional a su vergonzante libertad. Porque entiendo el pragmatismo de que ya que estaba venía bien si te votaba a favor, pero fue un generador de una corrupción salvaje e imparable, porque durante su gobierno surgió una nueva especie de empresarios bichos, salidos de la nada, que se convirtieron en la nueva clase pizza con champagne, y que aún hoy gozan de prebendas y fortunas malavidas. Porque esa clase no tuvo empachos en despreciar a todos los que habían quedado abajo, y se erigió en una picadora de carne de la gente honesta y trabajadora, porque mintieron y armaron una fiesta cuyos corruptos protagonistas se enquistaron en el poder, llegando incluso a presidir la nación. Y menos lo voy a llorar porque Cavallo, María Julia, Macri y todos los farsantes economistas que aún pululan, algunos dicen llamarse libertarios, fueron posibles gracias a él. Porque todos los cambios que se produjeron en esa época fueron inevitables y producto de las presiones internacionales, y nunca de su ingenio como estadista. Porque esa modernización abrió la puerta de un genocidio laboral que produjo despidos masivos y la quiebra de muchísimas pymes. No lo voy a llorar por Río Tercero, por la AMIA, por la Embajada de Israel. Y fundamentalmente, no lo voy a llorar ni perdonar por lo que hizo con Aerolíneas, regalándosela a Iberia y a España, y abriendo uno de los periodos más sanguinarios en materia de recursos humanos de mi querida empresa. Una empresa que comenzó a verse poblada de ejecutivos voraces que maltrataron durante años a todos mis compañeros. Dar un pésame sería decir que me pesa, y no, no me pesa nada. No me alegra la muerte y no me alegra el dolor de su familia, pero si olvidamos la infamia, sucede lo que hoy, un día lleno de hipocresía y condolencias innecesarias, salvo, insisto, las inevitables por cuestiones de protocolo. A mí me rompió una etapa de mi vida. Vaya nomás, donde quiera que sea, pero nunca a un lugar de gloria. noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo. Buenas noches en este jueves 18 de febrero del 2021, programa 480. Bueno, llegamos al 480 y por suerte estamos vivos porque hoy cuando íbamos con Daniel al médico, en la ruta 38 a la salida de Capilla del Monte había como 8 caballos y 2 potrillitos chiquititos todos en la ruta y la gente venía a 100 kilómetros por hora y casi se hace un desastre. ¿Cómo puede ser que la gente sea tan y tan ignorante, tan bruta, tan no, que no le importe nada del otro? Bueno, enseguida llamamos a la policía, pero fue un desastre, casi fue un desastre. Además, ¿cómo pueden los seguir? Autos no venían a toda velocidad, o sea que era un riesgo eso. Sí, sí, ahí es donde está la curva, donde está pasando la maderera, donde está donde hay una bajada. La gente es tan irresponsable, como sigue siendo irresponsable la gente en Capilla, donde no se puede doblar a la izquierda, doblan, donde van en contramano, van, donde la gente, los peatones cruzan y pasan los autos y no los esperan. Es un lugar donde se puede hacer cualquier cosa en este lugar. Bueno, buenas noches. Hoy estamos con todo el grupo de Me Asomo y con un invitado especial. Vamos a escuchar después comedias musicales aquí en Me Asomo. Así que buenas noches, Betty. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Diego, Dani. Invitado especial. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, invitado especial. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Y el invitado especial es el señor Darío Martínez. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, volviste a Capilla y volviste a Me Asomo, así que está bueno eso. Volví para... ¿Vamos a hablar de comedias musicales? Y serás millones, volviste y serás millones. Falta un poquito todavía. Ah, bueno, estás muy acelerado, pero bueno, eso que te veo las ganas de seguir. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte, www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp, enviarlo al 11-5503-1691. Y cuando quieras, entrar a la página Facebook Me Asomo, donde estamos subiendo todos los programas emitidos. Y de quien estábamos hablando al principio, un compañero nuestro de Aerolíneas y también hombre de radio hace 30 años, Martín Bermúdez, hablaba de la ida al limbo de Carlos Menem y todo lo que decía era cierto, que no se acuerda de esa etapa nefasta. Así que por algo no se lo recuerda bien, por algo nadie lo recuerda, por algo nunca tuvo una calle con su nombre, ni un busto, ni nada. Y será recordado para mí como uno de los personajes más asquerosos de la política argentina. Dañinos de todo, de lo cultural, de lo educativo, de lo industrial, en todo sentido, de lo público. Hizo añicos todos y bueno, lamentablemente algunos lo reconocían como un gran valor. Sí, los que lo reconocían como un gran valor eran los que se habían podido comprar una licuadora o haber viajado a Miami, esas cosas, pero a costa de que el país se fundiera. Tenemos una reflexión de una amiga nuestra que se llama Elizabeth, que hace rato que no la escuchamos y yo le pedí que me escribiera, que me dijera algo. Así que vamos a escucharle a Elizabeth y después dos canciones de las nuestras que se llaman Echa sueños a las... No sé cómo es. No sé qué significa eso. Echa sueños a las ponanas. Un tipo de mortero de los pueblos originarios. Pueblos originarios, uh-huh. La Bruja Salguero y Paz Martínez, Nadie Me Conoce. Pero antes vamos a escuchar a Elizabeth, que tiene una reflexión acerca de la ida al limbo o a la estratosfera de Carlos Saúl Menem, que nos arruinó la vida. Hola Diego, hola Daniel, hola oyencia de Capilla, ¿cómo están? Hace mucho que no conversamos. Justamente en la semana tuvimos la noticia de la muerte del expresidente de las abundantes patillas, a quien no prefiero no nombrar. Y hoy me estaba acordando porque estos chistes que llegan mandan uno de una foto de este personaje siniestro que dice: si tu viejo no perdió el laburo con Menem, es que no tuviste infancia. Y ahí me puse a rememorar cómo fue tan grande la cantidad de despidos y de desocupación que hubo en aquella época. ¿Se acuerdan ustedes? Fue impresionante cómo la cantidad de despidos que hubo en los ferrocarriles, en aerolíneas, en las líneas aéreas marítimas argentinas, ELMA, que hubiera sido tan importante conservar, cómo fue destruyendo la soberanía, las comunicaciones. No sé, es un combo, la verdad, tristísimo. Pero bueno, de pronto aparecen chistes y también deja esa desolación, porque por más que se diga, por más que se haya ocultado y que la prensa lo perdone y algunos sean nostálgicos de ese tiempo de la mentira del uno a uno, ¿se acuerdan? Bueno, estaba recordando todo eso y también llegó otra foto de su solitario funeral. Ahí realmente uno se da cuenta que alguien que fue presidente durante 10 años se lo entierre sin que realmente nadie lo recuerde bien. Y menos aún la gente de Río Tercero, los muertos de la Embajada de Israel, los de la AMIA, todos envueltos realmente en una situación gravísima con este personaje. Personaje que también a veces pienso que fue otro, el precursor tal vez de haber asumido a la presidencia mintiendo y prometiendo un salariazo disfrazado de caudillo norteño. A los 2 días ya estaba totalmente transformado, mintiendo, como hace menos tiempo lo hizo también el Macri, mintiendo. Es la única forma que tienen, por la violencia o por la mentira. Bueno, gente, me hubiera gustado charlar de algo un poco más ameno, pero bueno, la historia no hay que olvidarla y por eso les quise mandar esta breve reflexión. Les mando un beso a todos y todas. Sueño en la cuna nada más. Nadie me conoce como la piel suave de tus manos, con un tibio roce. Nadie como tú descubre tanto. No hay en este mundo nada parecido, nada comparable. Nadie me conoce como tu piel suave, nadie. Nadie me conoce como la ansiedad que hay en tu boca. Bebes de mi fuente hasta recoger la última gota. Me quedo vacío, te llenas mis fuerzas, me llenas de orgullo. Nadie me conoce, nadie como un beso tuyo. Nadie me conoce como el río manso de tus ojos, un faro encendido, una luz que apaga mis enojos. A pesar del tiempo que llevamos juntos, como el primer día, sigo enamorado de tus ojos claros, vida. Nadie me conoce, a decir verdad, como tu cuerpo. Sabe por instinto la medida justa del deseo, y yo te necesito. Eres como el aire, el más tibio clima. Eres mi alimento, la tierra y el agua mía. Eres mi alimento, la tierra y el agua mía. Eres mi alimento, la tierra y el agua mía. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas. Mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta. Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay. En Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón, 869. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. estaba esperando que apareciera Julie Andrews, pero no vino Julie Andrews. Estamos con Darío Martínez. Buenas noches, Darío. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. De vuelta acá en Capilla. Y bueno, hace un tiempo hicimos un programa sobre musicales, pero nos enfocamos directamente en el musical argentino y en versiones argentinas de musicales. Hoy vamos a un poquito recordar algún musical argentino, o hecho en Argentina, mejor dicho. Pero vamos a recordar un poquito qué pasa con el musical. Hay gente que dice que no le gusta o que no lo entiende. Entonces, ¿cómo nace el musical? ¿De dónde viene? Bueno, ¿en qué época aparece? Dale, vamos a la historia del musical. Digamos que los primeros musicales nacen de la opereta y de la opereta inglesa. En España podría llamarse que fue la zarzuela, pero en realidad fue la opereta inglesa. Y dos autores, Gilbert y Sullivan, finales del siglo anterior, no del siglo XX, sino XIX, empiezan a componer Los Piratas de Penzance y otras obras ligeras que tenían mucho humor, eran obras de humor para ellos en esa época. Es más, la reina Victoria era muy aficionada a Gilbert y Sullivan. Y los americanos lo toman y se dice que el primer musical se vendría a ser Showboat, de principios de siglo. Es el comienzo del musical, que no era ni la ópera, ni el teatro, ni el vodevil. Showboat, ¿de qué se trataba? Me suena. Showboat es una fantasía sureña sobre los barcos que recorren el Mississippi. Se me ocurría. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Mirá, lo que vamos a tratar de mostrar es que el musical no es un género teatral. La gente no puede decir que no me gusta el musical porque no me gusta ese género teatral, sino que es un género, no es un género musical, digamos. O sea, puede abarcar cualquier tipo de música. Entonces vos vas a ver un musical y puede ser de rock, puede ser romántico, puede ser de corte operístico, como El Fantasma de la Ópera, lo que sea. Vamos a empezar con Chicago, que es una obra que sale de una película muy vieja que hizo Doris Day en los años 50 en blanco y negro, se llama Roxy Hart. Y en el 77 se estrena en teatro con Chita Rivera y Gwen Verdon. En Buenos Aires la hacen Nelida Lobato con Amber LaFox. Y esta es la versión de 1999 con Sandra Guida en Buenos Aires, en el Teatro Ópera. Y bueno, la canción se llama Que Siga el Jazz. Bueno, que siga el jazz, pero entonces en los musicales hay cantantes que actúan y actores que cantan. Totalmente. Y bailan. Y bailan. Tomemos la ciudad y siga el jazz con algo más de rouge. Mis medias rodarán y siga el jazz. Arranca que hay un lugar genial donde es frío el gin y el piano es infernal. Algo ruidoso es, hay bronca dos por tres y siga el jazz. Brillante, no tacos, carretel. Y siga el jazz, nos vamos a aturdir de blues y de cóctel. Y siga el jazz, aguanta, bailemos sin control. Yo llevo en mi sostén las sales y el mentol. Por si desfalleces, te quiero en pie otra vez. Y siga el jazz. Siga el jazz. Y siga el jazz. Algo ruidoso es, hay bronca dos por tres. Y siga el jazz. marido no está en tu casa, ¿no? No, su marido no está en su casa. Démosle duro y parejo amor. Y sigan ya. Tengo aquí el dulce y el licor. Y sigan ya. Gael Jazz. Hoy la diosa vence sacudida. Sigan Jazz. Hoy hasta sus cortadillas romperán. Sigan Jazz. Como mueve las caderas. Ay, si su mamá supiera que es una que el mundo dice. Sí, me temo que sí, Roxy. ¡Ah, Fred! ¡Oh, Fred! Sí. ¡A mí nadie me deja! ¡Mi amor! ¡Qué amor, hijo de una gran puta! ¡Roxy! ¡Upi! ¡Hacha! ¡Yes! ¡Ay! ¡Me meo! Bueno, y si hablamos de jazz, hablamos de Chicago o de All That Jazz. Esta canción se llama, la que acabamos de escuchar... All That Jazz, exactamente. All That Jazz. Siga el jazz en castellano, ¿no? Siga el jazz. ¿Y Sandra Guida fue conocida en Argentina por haber cantado en Chicago o ya era conocida antes? No, era conocida antes. Había hecho antes participaciones en Gypsy y aparte tiene sus shows particulares. Es una mujer muy completa. Ha trabajado con Alfredo Arias en obras importantes, con Casella, que el otro día, Carlos Casella, que fue, vos pusiste un disco el otro día, no, es una estrella del musical argentino, realmente. O sea, es cantante, es actriz. Bailarina, actriz. Con Z. Y una gran bailarina, además, gran bailarina. Sí. Bueno, ¿cómo se genera esta canción? ¿Qué quiere decir? Mira, sí, casualmente el musical Chicago es el musical sobre. De cómo a través de la publicidad estas asesinas, las dos protagonistas y antagonistas, una rubia y una pelirroja, generalmente Roxy Hart y ¿cómo se llama? Velma Kelly, pelean por estar en el estrellato, pero a través de cosas malas. O sea, las dos son asesinas y se pelean por tener el mismo abogado, por usar las mismas tácticas en el juicio y llegar no tienen más remedio que unirse al final cuando se quedan liberadas, a pesar de ser culpables, porque todo es circo y todo es joda en el Chicago de los años 30, donde sucede esto. Así que, bueno, es una historia muy muy interesante y muy... Esta está la película, si la quieren ver, con Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger. Pero no hay nada como ver un musical en directo, ¿no? Eso es increíble. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, mirá, nos vamos un poquito, vamos a cambiar de género un poquito, después vamos a cambiar más de género todavía. Vamos a escuchar de Stephen Sondheim, que es un gran creador, un tipo un poquito más sofisticado, más refinado para escribir, más críptico, autor de Into the Woods, Sunday in the Park with George, Putting It Together, Follies. Pero de esto es The Company, una obra que se hizo en Buenos Aires recientemente con Cecilia Milón, Alejandro Packer. Esta es de la versión de... Se estrenó en 1980, estuvo nominada para 14 Tonys, y es una obra que es más chiquita que estas grandes obras de Broadway, 8 personajes, en la cual se tratan conflictos humanos. Nos suponemos que ubicamos en un departamento de Manhattan, una película muy del estilo Woody Allen, donde se trata de los asuntos humanos personales. Casualmente Bobby, el protagonista, es el que va a cantar esta canción, porque llegado a los 40 años nunca encontró el amor, ni tiene una familia, ni tiene nada, y hace como un clic y descubre que necesita todo eso para sentirse vivo. Y la canción se llama Sentirse Vivo, Being Alive. Bueno, vamos con Sentirse Vivo, que no es como las de los Bee Gees, Staying Alive, pero bueno. No, es Being Alive. Being Alive. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive. Being alive. Somebody need me too much. Somebody know me too well. Somebody pull me up short and put me through hell and give me support for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me confused. Spark me with prayer. Ratito volvemos con más música de musicales. Me Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Una vida plena, imprescindible, una alimentación sana. Nuevo almacén natural y sustentable, La Natu. Vélez Arfiel 622, frente a la diagonal Camino a la Toma. Productos a granel, insumos a granel orgánicos, alimentos para veganos y sin TAC. Frutería, verdulería, bebidas, regionales. Atendido por sus propios dueños. Envíos a domicilio. Comunícate al 341-326-6603. O al Instagram La Natu Almacén. Y recordá, para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana, Almacén Natural y Sustentable, La Natu. Los esperamos. Terapias Capilla del Monte, Reiki Usui Tibetano, Flores de Bach, Numerología, Digitopuntura y Tarot de Marsella. Cursos, sesiones, talleres. Si estás interesado, te podés comunicar al WhatsApp 11 5743 9114. Facebook, Juan Domingo Acosta. Instagram, juado.ar. Web, www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Atraversiamos un lugar creado para deleitar tus sentidos. La mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días. De Anfunes 561, local 2, Capilla del Monte. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. ...891 Todo Pileta... ...lo que necesites... ...productos químicos, accesorios, repuestos... ...servicios de filtros y motores... ...cargas filtrantes... ...todo, todo para tu pileta... ...equipamos tu piscina de hormigón... ...y si no la tenés, llamanos... ...que la hacemos desde cero... ...instalamos piletas de fibra... ...bordes atérmicos, revestimientos... ...891 Todo Pileta... Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos otra vez con Darío Martínez, que nos seguirá hablando de los musicales. Y yo te quiero hacer una pregunta, Darío. Dime. Cuando uno va a ver musicales, ve unos cantantes que son maravillosos y generalmente uno los conoce ahí. ¿Cómo es el proceso de selección? Sé que es dificilísimo en Estados Unidos y en todos lados. ¿Y acá en Argentina pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Sí, realmente se presentan centenares, a veces miles de personas, digamos, pasando los mil, y es muy difícil entrar. Es por casting, aunque en Argentina tenemos el vicio de tener siempre en el protagónico una figura. Alguien conocido de nombre. Alguien que sea gancho. Entonces tenés una Florencia Peña, un Diego Ramos, que no están mal, pero estoy seguro que hay 100 personas que pueden hacerlo mucho mejor. No por hablar mal de ellos, pobre, pero digo, en eso somos el vicio de poner una figura que eso en otros países no existe. Directamente el que lo hace mejor, lo hace. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ahorita nomás, como dicen los mexicanos. Del tema contemporáneo que escuchábamos recién de Stephen Sondheim, nos vamos a otra época. Ajá. Y a... Bueno, una pregunta que no te hice. Dale. Company, se llama Compañía. ¿Compañía sí. Porque es una compañía de...? No, de teatro no. Ajá. No, se trata sobre estar solo. Estar básicamente. Solo, básicamente. Ok, bueno, muy bien. Sí, de eso se trata. No conocía la música de Company. Preciosa. Bueno, nos vamos a una obra inspirada en una novela de Víctor Hugo, que describe más o menos la realidad entre 1890. Vamos a explicar que Víctor Hugo no es aquel periodista uruguayo, porque por ahí muchos estarán confundidos. No, yo también me confundí, porque en realidad la novela de Víctor Hugo se ubica entre 1815 y 1830. Muy bien. Tras la caída de Napoleón, y aún habiendo pasado la Revolución Francesa en 1789, la sociedad francesa se veía oprimida por una burguesía conservadora, porque no, por más que no había rey, la sociedad no cambiaba, y la llegada de la Revolución Industrial trae mucha pobreza, y de ahí sale esta obra que se llama Los Miserables. Los Miserables, que es conocidísima en todo el mundo. Entonces esta obra, que tiene este tema, que es un canto a la justicia social, que se llama Canción del Pueblo, mira qué casualidad. Canción del Pueblo, me suena a peronismo. Algo así, porque son los jóvenes revolucionarios de estudiantes. Los descamisados europeos. Los descamisados franceses que peleaban por una igualdad y un mejor bienestar para la población que se veía azotada por esta pobreza de la migración interna tras la caída de Napoleón. ¿Cómo se llama la canción entonces? Canción del Pueblo de los Miserables. Canción del Pueblo de los Miserables. ¿En qué idioma lo vamos a escuchar? Muy interesante la pregunta. Va a ser la versión de Madrid de 1992, dirigida por Plácido Domingo, el coro. Bueno, qué bueno. Muy conmovedora. Así podemos entender bien la letra. Vamos. Todo por la voluntad de nuestro pueblo y su nación, juntos por la revolución que nos dará la libertad. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es la esperanza de los hombres y la razón. Te unirás a nuestra causa, quien será fuerte y capaz. Tus sueños tras la barricada son la realidad. Ven a la batalla que te dará la libertad. Aunque muchos mueran y otros vivan, tú te arriesgarás. La sangre del pueblo de Francia se va a derramar. Todo por la voluntad. Bueno, y escuchamos a la Canción del Pueblo. ¿Cuánta gente trabajaba ahí? Porque yo me acuerdo haber ido en Londres a ver Los Miserables. Mucho no lo entendí porque estaba un poco cansado, pero me acuerdo que había como un pueblo arriba del escenario. Sí, no, Los Miserables es un elenco grande. Son dos grandes musicales que llevan demasiados muchas personas sobre el escenario. Son obras muy caras y muy muy cara de hacer, aunque no esta obra no va al artilugio escenográfico, en realidad bastante despojada escenográficamente, pero está muy bien usado todo lo que hay en el escenario. Sí, hay mucho vestuario y hay mucho cantante, mucha bailarín, música, mucha orquesta en vivo. Es una maravilla. ¿Y es redituable hacer un musical en la Argentina? En Argentina, mira, bueno, el último año tenemos que hablar que fue una desgracia porque no hubo ningún tipo de musical ni nada, y pero en general sí, a veces dan pérdida, muchas veces dan pérdida. Estos grandes musicales en otras épocas miserables en Buenos Aires se hizo con un cantante que se llama Vittori como protagonista, haciendo de Jean Valjean, y no dieron pérdida. Tanto Chicago, Miserables, La Novicia, no dieron pérdida. Hoy en día darían pérdida porque los costos en dólares son altísimos y no se pueden hacer. Y por ejemplo, el Fantasma de la Ópera que se dio en Buenos Aires. Vino todo hecho de México, lo único que se pusieron acá fueron los artistas. Entonces, y se podía cobrar una entrada alta en dólares. Tenés que considerar que por lo menos tenés que cobrar 40, 50 dólares una entrada. Y hoy en día sería imposible. Sería imposible, ¿no? Porque imagínate, y como ir al Uritorco cuesta 1.850, imagínate, si vas con tus niños a ver. No, imposible. Y después te querés ir a tomar un sándwich con algo para tomar, te fundís. Este año pasado quedaron colgadas dos obras grandes, grandes. Una fue la remake de Hello Dolly con Lucía Galán. Estupenda versión. Y la segunda, Kinky Boots, con este chico, ¿cómo se llama? Imitador. Sí, ya sé quién es. Bueno, Kinky Boots. Hello Dolly, yo me acuerdo haberla visto en cine hace 50 años. Y, puede ser. Y Dolly era joven. Y Lucía Galán, que ya es abuela. Sí, pero el error estuvo en la película. Casualmente, algo que nunca debió haber hecho es haber hecho el personaje de Dolly Levi, Barbara Streisand, que tenía solamente 29 años. Dolly Levi Hello Dolly está inspirado en un libro que se llama La Casamentera de Thornton Wilder, y describe a una casamentera judía viuda que busca el amor y tiene más de 50. Entonces, La que era demasiado joven era Barbara Streisand, pero era la mejor. ¿Y por qué se llama Hola Dolly? Bueno, así lo casualmente después vamos a escuchar algo más de Jerry Herman, pero Jerry Herman, que es el autor, se le ocurrió el estribillo de esa canción y fue la que quedó como canción principal, que es el famoso Hello Dolly. Hello Dolly, ¿cómo estás, Dolly? Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Seguimos con Los Miserables. Mira, si todo esto sirve para que algún chico, alguna chica que esté en su casa se interese un poquito por los musicales y se interese en mirar o en estudiar o qué sé yo, habremos hecho una tarea. Yo creo que hay muchos fanáticos que ven cantantes, actores y quieren reunir todo y van a escuelas de musicales. Sí, sí. Así que, bueno, nos ubicamos en tiempo y espacio. Final del primer acto de Los Miserables. La suerte está echada, las cartas están sobre la mesa, todos tienen que tomar un camino. Eponín se queda en soledad, el protagonista Mario tiene que ir a la batalla, Jean Valjean tiene que enfrentar la cárcel o no lo sabe. Entonces, ¿qué hay que esperar? Un día más. Entonces la canción se llama Un Día Más, final. Cada uno canta su parte, no se mira a sí mismo, pero al final se juntan todos para decir que hay que esperar un día más. La suerte está echada. La suerte en la techada. Bueno, y vamos a decir hoy también que es jueves de poesía, así que está preparada Betty, que se fue a la peluquería, se pintó, se peinó, se preparó, cumplió años. Vamos a festejar en pandemia cuando se pueda. No se cumplen años, ahora ya... Es como voy dejando los años. Ah, muy bien. ¿Sí? Bueno, vamos con esta canción, La Suerte es Echada, se llama... Un Día Más. Un Día Más, y volvemos con un poco de publicidad y después con más musical. Un Día Más. Es el destino el que decidirá, este calvario nunca cesará. Los que se atreven a juzgar, seguro estoy que volverán un día más. No he vivido sin tu amor, temo que hoy nos separemos. Un día más, mañana lejos marcharás. Sabes que yo sin ti me muero. Un día más en soledad te podré volver.

Pan y Manteca, tienda de alimentos, productos de almacén, Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Porque si es un rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro dinamita está. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y seguimos acá con Darío asomándonos en esta noche que hace como un poquito de calor acá en Capilla del Monte. ¿Tienen idea la señora del tiempo y el señor del tiempo que... ¿Qué temperatura está haciendo? Acabamos de prender el ventilador porque nos estábamos asando al espiedo. ¿Acá o acá, en general? Acá, acá y afuera, a ver, asomate. Ahora te voy a llamar a la chica del tiempo. 27 grados. Mira qué rápido. Bueno, acá, vamos a contratar a Darío. Muy bien, 27 grados. Y acá adentro... bueno, Betty, estás lenta hoy, no sé qué pasa. Pero bueno, esta hora es fresca. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, viste lo que hablábamos recién de que el musical pasaba de un género musical al otro. Venimos de un melodrama victoriano que es Los Miserables y ahora nos pasamos a lo que es comedia musical pura y dura, que es la comedia musical de Jerry Herman, el autor de Hello Dolly, La jaula de las locas. Y de esta comedia musical que se llama MAME. MAME. Es de 1966, la hicieron en Buenos Aires, la hicieron Beatriz Bonet con Mabel Manzotti, de eso no hay registro. Yo tengo, por suerte, un libreto original. Y lo que vamos a escuchar es la versión de 1966 con Beatrice Arthur y Angela Lansbury. Canta Angela Lansbury, nos ubicamos en una casa de una señora muy rica en 1930, en la cual está dando una fiesta con alcohol que estaba prohibido. Y llega a su vida un sobrino que no esperaba, la tía Mame, el cual tiene que guiar su vida. La canción se llama It's Today, que es decir, es hoy. Es hoy, disfrutar la vida hoy. Y de eso se trata. Y es comedia musical, show tune, que es la canción de show clásica. Dale. Vamos a ver. Light the candles, get the ice out, roll the rug up, it's today. Though it may not be anyone's birthday, and though it's far from the first of the year, I know that this very minute has history in it. We're here. It's a time. Make it merry, and so I'm torn, make it hay. Tune the grand up, dance your shoes off, strike the band off, it's today. And we're living. Day. depend on a holiday day. You need New Year to bumble, then order at the mall and wait. There's a thank you. Martínez por la escalera y llega acá a Me Asomo. Increíble la música, pero qué bueno escuchar estas canciones que no se escuchan nunca realmente. Sin plumas, sin plumas. Hace mucho calor, Daniel, está desplumado. Bueno, MAME, yo me acuerdo haberla visto, era muy chico en cine, no me acuerdo cuándo fue, pero era tan chico y me pareció muy larga y no me gustaba, se me ocurre porque era muy chico. Pero bueno, me acuerdo que los chicos del Newman íbamos a ver todas esas canciones que son muy particulares, porque si realmente no hablas un poco de inglés y te perdés todo, o sea que no son canciones, son canciones que pertenecen a una historia, que están dentro de una historia, de un contexto. No son canciones que las pasarían en programas salteados, porque no son como no son... como los solistas. Fíjate, mira qué casualidad. Hay muchos autores de comedias musicales que imponen sus temas para a nivel popular como cover, que se llaman ahora. Sin embargo, Jerry Herman, el último autor que escuchamos, que MAME, siempre dijo que no tenía un solo tema que haya sido cover. Tiene uno solo que es que se llama If He Walked Into My Life, que es de MAME. Y que lo grabó Mina, creo que se llama Si Trovase Caso Mai, pero nunca tuvo covers. Uno que también es de Jerry Herman es Casualmente Soy Lo Que Soy, de La Jaula de las Locas. Bueno, I Am What I Am es de La Jaula de las Locas. Ese y ese sí fue muy reconocido y salió de esa obra. Y es popular, pero no ocurre lo mismo con las otras canciones. Yo cuando iba a ver óperas, que tampoco vi tantas, lo único que me gustaban de las óperas eran las arias, que son canciones que, bueno, que son reconocidas, pero toda una ópera a mí me resultaba difícil de escuchar. Bueno, los franceses, ¿qué han hecho? Los franceses han hecho mucho, pero casualmente esta es una obra, vamos a hablar de una obra francesa. Acá me parece que lo que prima es la belleza de la música, básicamente. Notre Dame de París, que es la obra sobre el jorobado, nada que ver con la versión de Pepe Cibrián, que también hizo una muy digna versión de la historia del jorobado de París. Las dos inspiradas en la novela de Víctor Hugo. ¿Eso de Pepe Cibrián no fue una especie de media copia? No, es anterior. ¿Es anterior? Es más, te digo, la versión del jorobado de París de Pepe Cibrián es anterior a la película de Disney, y sin embargo las tipologías son bastante parecidas. No te digo que lo copiaron a Pepe, pero digamos que Frollo sea un bajo, que el estilo de música que canta cada personaje, y además para reconocer de Pepe Cibrián, la partitura de El Jorobado de París es una de las más bonitas de Ángel Mahler. Te digo, más linda que Drácula. Pero esta es la versión francesa, franco-italiana, porque el autor es un cantante bastante conocido por nosotros, que tenemos cierta edad, que es Riccardo Cocciante. Así que... Muy italiano. Italiano. Y en 1998 se estrena este Notre Dame de París, en el cual tiene una abertura, en la cual se explica un poquito el contexto de... Pero lo lindo es la música y la belleza de la voz que vamos a escuchar, porque la historia... Está en francés. ¿Cómo se llama la canción? Le temps de catedral, que es el tiempo de las catedrales. Los tiempos de las catedrales. Vamos con eso, que me encanta esa canción. C'est une histoire qui a pour vous Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers Pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Yeah. Bueno, y una música especial para que entres, Betty, bajes la escalera. Ay, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Con un vestido, chicos, negro largo. Estoy con un vestido negro largo. Sé bajar muy bien las escaleras, Darío. Ahí me ha, la verdad que estuve así como volando toda la noche y escuchando. Como volada. Sí, bueno, con cuidado porque ahora estoy bajando las escaleras. Muy bien. Y bueno, estábamos escuchando realmente unas comedias musicales históricas. Sí, así que muy embelesada con todos. Embelesada. Y sobre todo con Los Miserables. Los Miserables. Bueno, ¿qué nos preparaste para esta noche, bueno, de poesía de jueves? Hoy traigo algo de Víctor Hugo, precisamente porque estuve buscando. ¿El periodista y uruguayo? No, de Víctor Hugo, el poeta francés. ¿Fue casualidad? Sí, no, pero no fue casualidad, sino que lo busqué a propósito de algo que escribió sobre la edad, ¿sí? Como yo cumplí unos añitos esta semana. ¿Me alcanzaste, Betty, ya? ¿Me alcanzaste? Me acordé de Víctor Hugo. ¿Me alcanzaste ya? Me está sacando, ¿no?, una foto. No te alcancé, yo soy mayor, así que me tenés me que... Me repasaste entonces. Estamos ahí, bueno. Estamos ahí. Bueno, sobre Víctor Hugo voy a decir una poesía que se titula Te estás poniendo viejo, pero voy a contar un poquito sobre el dramaturgo, poeta y novelista francés Víctor Hugo, considerado el máximo exponente del romanticismo en su país. Demostró desde muy temprano la vocación literaria y cuando cumple 14 años de edad, exclamó: quiero ser Chateaubriand o nada. A los 15 años, después de ejercitarse en el verso, participa en un concurso anual de literatura que organiza la Academia Francesa. Según dice, su trabajo merecía el premio. Pero cuando el jurado vio que el concursante declara tener 15 años, pensaron que era un engaño y decidieron concederle solamente una mención de honor. De nada sirvió que Hugo presentara su partida de nacimiento. El jurado no revocó su fallo, incidente que no perjudicó su carrera literaria, más bien la favoreció, porque su padre, que hasta entonces tenía decidido que su hijo hiciera carrera militar, herido en su amor propio, fomentó la vocación literaria de Víctor. La poesía se titula Te estás poniendo viejo. Y el autor responde: no, no me estoy volviendo viejo. Quizá me estoy volviendo sabio. Y te voy a decir por qué. Ya he dejado de ser lo que a otros les agrada que yo hiciera, para convertirme en lo que a mí me gusta hacer. He dejado de buscar la aceptación de la gente para aceptarme a mí mismo. He dejado atrás esos espejos mentirosos que me engañaron sin piedad. No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares y personas, costumbres e ideologías. Ya dejé ir apegos, lastres y dolores innecesarios. Ya dejé ir personas tóxicas y almas que me dañaron. Y quiero que sepas que no es por amargura, es por salud. Ya dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje. Dejé de vivir historias que nunca me llevaron a ningún lado y que solo los viví en mi mente. Ya no las vivo, ahora las escribo. Ya logré hacer a un lado a los estereotipos que tanto me marcaron, porque eran impuestos. Cómo llegué a dañar a gente precisamente por estereotiparlas. Ya dejé también de usar maquillaje y pinturas para el pelo. Solo ocultaba mis heridas. Esas las dejo ahí. Por algo las tengo. Ahora llevo un libro que embellece mi mente. Cambié las farras y las ingestas de medida de vino y alcohol por tazas de té o café. Ya me olvidé de idealizar la vida. Ahora la estoy viviendo. No, te repito que no estoy envejeciendo. Ahora llevo en mi alma esa lozanía que debí haber usado antes. Y en mi corazón llevo también esa inocencia de quien a diario descubre algo nuevo. Llevo en mis manos la ternura de un capullo que al abrirla expandirán sus alas como objeto de ayudar y sanar a más gente. E iré a sitios inalcanzables. Dejé la frivolidad de lo material para llevar una vida más espiritual. Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza. Llevo en mis oídos el trinar dulce y bello de las aves al oírlas al despertar. Y esto alegrará mi andar. No me estoy poniendo viejo. Me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, redescubriendo el cuento o el libro que alguna vez leí o me lo contaron, reentendiendo lo que quizá no quise entender, redescubriendo nuevos mundos y rescatando aquellos libros que a medias páginas yo había olvidado. Me estoy volviendo prudente, dejando a un lado esos arrebatos que nada enseñan, pero cómo dañan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y terminando de forjar mi destino. No, no me estoy volviendo viejo. Al dormirme temprano los sábados, es que también el domingo hay que despertar temprano y disfrutar del café sin prisa y leer en calma un poemario. No, no es vejez por lo que camino tan lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. Te repito, no, no estoy viejo. Estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Víctor Hugo fue un novelista, poeta y dramaturgo del romanticismo francés, así como un intelectual comprometido con la política del siglo XIX de Francia. Entre sus obras sobresalen Los Miserables, Cromwell y Nuestra Señora de París. Muy buenas bueno, noches, bueno, muchas gracias. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos vamos poniendo viejos. Y nos estamos poniendo viejos. Yo le puedo decir a Víctor Hugo, me estoy poniendo viejo y es así. Así que bueno. Bueno, Darío Martínez, muchísimas gracias por toda la música. Ahora nos vamos a ir en una compilation, primero con dos canciones que quedaron ahí que las vamos a pasar para la audiencia. Gracias Betty por haber leído la poesía, Daniel por haber manejado una los controles. ¿Qué vamos a escuchar antes de irnos completamente al otro lado? Bueno, preparamos un tema que no es de una comedia musical, sino que es un homenaje a un gran maestro de la comedia musical, que es Andrew Lloyd Webber, Sir Andrew Lloyd Webber, al cual tuve la suerte de conocerlo, de darle la mano en Londres. ¿Fue el marido de Elaine Page? Fue marido, no, de Sarah Brightman. Sarah Brightman. Está casada con Sarah Brightman, le cedió los derechos del Fantasma de la Ópera a Sarah Brightman. Ah, mira qué divina Sarah. Esto es un show que tiene en el cual tres cantantes hacen tres canciones de él juntas. Una es Love Changes Everything, The Aspects of Love. Después Unexpected Love, de Song and Dance. Y después entra una tercera y hace un tema de Jesucristo Superstar, No sé cómo amarlo, I don't know how to love him. Y es una belleza, realmente escúchenlo porque es una belleza. Yo me despido y les doy las gracias por haberme invitado y espero que mucha gente se cope con el musical o por lo menos alguien. Un muy abrazo bien. Para todos, Capilla del Monte. Gracias. Gracias por habernos traído la música de los musicales, que muy pocos escuchan, y los que los conocen nos vamos a recordar, y los que no, podemos empezar a investigar. Gracias, Betty, por la noche de hoy. Gracias a vos, Diego, y a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Daniel. Nos vamos con una compilation con lo que dijo Darío y con otras músicas nuestras, y después nos volvemos a ver como todos los martes y jueves por FM Astral, de 20 a 22 horas en Me Asomo. Bueno, Darío, gracias por lo que compartís y el entusiasmo que tenés Yo desde este otro lado, desde la consola, te veo el entusiasmo, cómo seguir las letras. Cada una de las letras que pasamos, él se las conoce todas de memoria y también los movimientos que hacen en las coreografías. Así que es increíble verlo contar estas historias. Pasa de Julie Andrews a Frankie Kane, así como un soplo. Musical en vivo. La verdad sí, que sí, mil gracias por eso. Muy bien. Gracias a ustedes por invitarme y realmente... Además, divino Capilla, y bueno, ya estoy volviendo para Buenos Aires, así que me recuerdo. A cuidarse con los barbijos, con la distancia social, lavándose las manos, como trajimos acá el alcohol para la radio, que el virus existe todavía. Bueno, hasta el martes. Very many ways. Hace florecer jazmines en sus garras, entre su sueño y su pasión. ¿A quién le hace mejor que yo te quiera? ¿A mí o a vos, amor? Decime a quién le hace mejor que yo te quiera, a mí o a vos. Si mi amor es un sol de enero que brilla ciego en tu alajero, que se confunde entre tus piedras y un profundo terciopelo de cada sombra y cada luz. ¿A quién le hace mejor que yo?

Librería Nahual, en La Techada, con libros, cartas, paños para tarot, calendarios y siempre con novedades en diferentes temáticas. Librería Nahual, los esperamos. Bueno, siguiendo el consejo de mi amigo Daniel de Me Asomo, les voy a leer un párrafo que está sacado de un libro que se llama Comunicación con los Ángeles y los Devas, de Dorothy MacLean. Ella se comunicaba, los escuchaba, a los ángeles, a los elementales del bosque, y en una de sus páginas escribe algo que tiene que ver con un ser a quien denominó Señor de los Elementos, y que hablaba del tema de la unidad entre nosotros como seres humanos y la naturaleza. Y decía así: hijos de los elementos, conscientes de que están compuestos por los elementos y son parte de ellos, regocíjense. Sus cuerpos y el mundo han sido perfeccionados a través de prolongadas eras a fin de que pudieran encontrar y expresar la alegría del Creador en todas sus manifestaciones. Hoy la humanidad está autodestruyéndose porque piensa que está separada. ¿Cómo pueden pensar que están separados? ¿Cómo es posible que ignoren que cuando sopla el viento es parte de ustedes? Que el sol se da y es parte de ustedes en cada uno de sus rayos. Que del agua provienen y el agua los une a todos. Que sin el aire que respiran no podrían vivir. ¿Cómo pueden ser tan cerrados para no darse cuenta de que cuando uno sufre, la conciencia entera de la tierra participa de ello? Y que cuando uno se alegra, la conciencia entera lo sabe y se regocija. Deseamos aturdirlos a todos con la conciencia de unidad. No es un mensaje nuevo, pero la humanidad parece no darse cuenta de que la unidad no está confinada a los elevados niveles en que ha colocado a Dios, sino que existe aquí mismo, ahora. Perturbar los patrones de la tierra, la interrelación de la vida natural, es interferir con los procesos del uno y arruinar las perspectivas del futuro de la humanidad. No podemos expresar con suficiente firmeza cuánto urge esa necesidad. ¿Se asombran ante la violencia de los elementos? Serán más violentos aún si el hombre no recoge este mensaje y actúa en consecuencia. Todos los elementos viven con alegría la esencia de lo que son, su unidad. Esta unidad es el objetivo de la vida. Aúnen toda la vida y únanse a ella, que es parte del Creador y parte de ustedes. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Che vorrai che Cos'è per te? Cosa vuol dire per te? Che che senso ha per te l'amore mio? Quando apro gli occhi e tu non sei con me, mi sento sola perché tu non hai capito che cos'è per me l'amore mio per te. Amore mio, no, no, non dirmi addio, perché io no, non vivo senza te, amore mio. Quando ti guardo, vedo che per me, negli occhi tuoi amore non c'è. Cerco l'amore che tu non. Amore mio, l'amore mio per te, per te. Quanto grande in me l'amore mio per te, amore mio. Io muoio, amore addio, perché io no, non vivo senza te, amore mio. Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora, aspetterò quando è il momento, non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo, preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. Se davvero prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone. Non c'è più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io, oggi sono io. Un mundo amor viene a buscarme, no me resistiré, perdonaré al pasado sus vergüenzas. Si el amor viene a buscarme, le daré algo mejor, los profundos azules de mi música. Yo cruzaría los mares por tocarte y curaría 10 años de tinieblas. El amor todo lo cura, todo lo cura. Yo enfrentaría la voz de las tormentas y entraría con el sol cada mañana. El amor todo lo cura, todo lo cura, lo cura. Si el amor viene a buscarme, pararé de correr, caminaré alejada del abismo. Si el amor viene a buscarme, me dará algo mejor, la delicia de amanecer tranquilos. Yo enfrentaría las trampas del vacío y curaría tu falta de confianza. El amor todo lo cura, todo lo cura. Yo endulzaría el recuerdo del infierno y besaría riendo tu cintura. El amor todo lo cura, todo lo cura, lo cura. Soñando mil horas sin fin, tiempo en que voy preguntando si gustas de mí, hablando con las estrellas, hablándole al mar, de un cielo así, hablando de lo que uno tiene y no lo ves. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim. Só sei te amar. Música. sognando, sognando mille ore sin fin. Tiempo en que voy preguntando si gustas de mí, hablando con las estrellas, hablándole al mar de un cielo así. Que vos no lo ves, vivo soñando, soñando, soñando, soñando, soñando, soñando, soñando, soñando, soñando. Quería agradecer a todos los auspiciantes que en esta vuelta, como dice Daniel, en el retorno de Me Asomo, nos acompaña Forrajería Uditorco, que queda en Hipólito Yrigoyen 122, a Miriam, que es de lo más simpática y siempre está alerta cuando uno le pide la comida para los gatos, los pajaritos, para lo que sea, ella está. A Pan y Manteca, que es el almacén donde vamos siempre. Es una tienda de alimentos en Hipólito Yrigoyen 111, justo enfrente de la Forrajería Uritorco. Y a Andrés le mandamos un gran saludo. Oishi, cafetería y heladería. Cristian y Samira, siempre con la mejor atención en la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Es el único café que tiene café Bonafide, y que tiene esas mafaldas tan ricas y tiene esos helados tan ricos. Así que bueno, ahí vamos. Si tenés que hacer algún regalo o si querés solamente saludarlas a Alejandra y a Josta en la librería Nahual, en La Techada, el templo, siempre regalar un libro es muy lindo. En Atraversiamo, cuando vamos a comprar cosas que son muy ricas, delicatessen. En Dean Funes 561, el ruso y Laura te esperan con la mejor atención. Nosotros compramos las verduras y las frutas en Stafirulá, en Rivadavia 415, y mandamos un gran saludo a Juan y a Diego, que siempre nos atienden de la mejor manera. Almacén natural y sustentable La Natu, que queda en la calle Vélez Sarsfield 622, para comer sano. 891 Todo Piletas Andrea, que siempre nos trae el cloro y siempre se ocupa de nuestra pileta, y nuestra pileta está perfecta. Y vamos a mandarle un saludo a Pat, que es nuestro piletero, que ha venido especialmente de París a limpiarnos la pileta. Alfajores Achalay, los mejores alfajores de Capilla del Monte. Cuando uno dice alfajores Achalay, son los mejores, mejores no hay. Un saludo grande a Anita, que siempre está. La Esquina, libre de gluten, ahora que nosotros queremos empezar a bajar la panza, nos va a venir bien. A Lala, en Avenida Pueyrredón 869. A Buseslep, Silvana, que siempre está acompañándonos en esta vuelta en Me Asomo. Y a Juan Domingo Acosta, que nos acompaña con los auspiciantes. Así que a todos ellos, bueno, muchísimas gracias por la compañía en esta travesía radial. En la provincia de Córdoba, si sos víctima o testigo de un hecho de violencia de género, podés denunciar las 24 horas al 0800-888-9898. Si estás en Capilla del Monte, podés pedir asesoramiento y ayuda enviando un WhatsApp al 3548-581-657. Violencia de género. Tenés derecho a estar acompañada por alguien de tu confianza al momento de hacer la denuncia. En comisaría podés hacer la denuncia a las 24 horas y no hace falta una constatación médica previa para realizarla. al momento de denunciar, tené en cuenta que para protegerte podés y debés pedir custodia policial hasta que te den el botón antipánico. Si convivís con el agresor, en la denuncia podés pedir la exclusión del hogar. Lee bien la denuncia antes de firmarla y tenés derecho que te den una copia. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 14 horas, arriba de Oficina de Turismo, Pueyrredón y Diagonal Buenos Aires. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, Daniel, como dicen, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas por FM Astral, nuestra casa. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos tu luz prendida en el filo de los años, me asomo a los desengaños y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones, me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias.